Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bien que estés ahí! Te doy la bienvenida a este nuevo mixtape número 158. Saludos de quien te va a acompañar durante una horita de música, Mercedes Herrada. Es todo un placer acompañarte semanalmente desde asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock los martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. También desde el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac, y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas, menos en Spotify. Ahí bloquearon el programa hace tiempo y bueno, es lo que hay. Si tienes un altavoz inteligente de esos, pregunta por el último episodio de Mixtape Radio Punk Rock y Metal Radio Show y ahí la tendrás también. Si sigues cada semana Mixtape, es muy posible que te suene el nombre de Chuck Spadina. Ya los hemos escuchado en un par de ocasiones y nos han enviado al buzón de Mixtape su nuevo single. Son de Alberta, desde Canadá, y me alegra mucho poder escuchar y presentar Santa María. Ellos cuentan que esta canción te lleva a un viaje a través de las profundidades de la adicción, la recuperación y la perseverancia. Luego escucharemos lo nuevo de la banda murciana Vacío. Ya conocimos hace un par de meses su single Mi Interior y ahora los tenemos de nuevo aquí con Fuego, justo tras Chuck Spadina. Along with amanecer. Eres la llama que calienta mi piel y los días que no pude ver. Estoy aquí, estoy sin ti, esperando a lo que pueda venir. Estoy aquí, estoy ahí, esperando el principio de fin. Oh, oh, oh, grito al universo. Oh, oh, oh, que muero por ti. Oh, oh, oh, grito sin aliento. Oh, oh, oh, que muero por ti. Escuchando Mixtape en la beu.cat y en asaltomataradiorock.com. Yeah. Alanda Moore con este Midlife Crisis, todo un clásico que no trata sobre una crisis de la mediana edad, como sugiere el título. El propio Mike Patton dijo en su momento que no va de eso. De hecho, él mismo admitió que en ese momento no sabía lo que era pasar por una crisis así. La canción habla de crear emociones falsas y dramatizar los sentimientos. Está inspirada en Madonna. Según Patton, en esa época estaba harto de verla por todas partes, en la tele, en revistas, y le daba la sensación de que ella misma estaba pasando por algún tipo de crisis o buscando desesperadamente atención. Por eso, mientras componían la canción, le pusieron el título provisional de Madonna, y así se quedó en algunas listas de sus conciertos de la época. Volvemos a la actualidad. La banda sueca de hard rock y heavy metal Blister Brigade lanzó su cuarto álbum de estudio, A Rioting New Breed, el pasado 25 de abril a través de Inverse Records. Los escuchamos con Disturbing Lights. Lights out. Flashes of light, useless Coast, así se llama la banda que acabamos de escuchar con Without You, el single lanzado el pasado 30 de abril. Estos pesos pesados del New Grunge de Stoke-on-Trent siguen demostrando por qué son una de las bandas más potentes de la escena heavy británica, con su característico sonido que fusiona hardcore, grunge clásico y nu metal. Pasamos a escuchar a Barry Charrac. Aquí los tenemos con Oreca. Thank you. hace muy poco los escuchamos aquí en Mixtape desde los Países Bajos, Inheritate. Desde el lanzamiento independiente de su trabajo No Regrets, acabamos de conocer su último single titulado Porch. Desde las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock nos llega una de las nuevas incorporaciones hard rock desde Guadalajara, de la banda Shock, formada en 2013. La mejor manera de conocerlos, como siempre, es escuchando su música. Así que os dejo con ellos y su último single, Ave Fénix.

Megadeth con Countdown to Extinction, justo antes de escuchar a los finlandeses Cardinal Fleet con el single de hit de su EP debut Surfaces. Seguimos con Inglorious, su nuevo álbum verá la luz a principios de junio, concretamente el día 6, y volvemos a conocer un nuevo single aquí en Mixtape de adelanto de esta banda británica de hard rock. Aquí los tenemos con Stand. Shadow in the night, I can hardly breathe. I can't say no. in the down. I get lost in a twilight zone and I couldn't get out. So do I wait forever? Breaking. Perfect Strangers de Deep Purple. Estamos llegando al final de este mixtape número 158 y llega el momento de agradecer, como siempre, de todo corazón la escucha. Y lo has escuchado a través de Asalto Mata Radio Rock. Te recuerdo la redifusión el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. También podrás encontrar esta y ediciones anteriores. Desde la BU de Moncada y Reixac todos los martes a partir del mediodía y en otras plataformas a partir de los miércoles. Toda la información, como siempre, la encontrarás en la web. También para las bandas que quieran contactar con el programa, pues ya sabéis, mixtaperadio.online. Os dejo ahora con la música de Jonara con Covenant, una de las 9 canciones que podréis encontrar en su trabajo Resemblance, que lanzaron a principios de año. Esta banda asturiana combina influencias de folk, stoner, rock progresivo y música clásica para crear un potente post-metal influenciado por bandas como Isis, Cult of Luna, The Ocean, Mastodon o Tool, entre otros. Pues nada, os dejo con ellos. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya todo muy bien y hasta el próximo mixtape.